Era. Me acompañaba en el ascenso y el alma, y mi camisa volaba junto al sinsonte y la palma, junto al sinsonte y la palma. Calle me parecía más pequeña, menos dura, como de juguetería. Y sucedió de repente que después de alimentarme con la visión diferente, solo quedaba bajarme, solo quedaba bajarme. Que el cielo en su horizonte siguió batiendo la palma, siguió volando el sinsonte. Me encontré con la escalera cuando a un lado del camino, por una calle cualquiera, iba silbando mi trino.